esto está todo el rato y yo soy el que lo llevo. Entonces yo digo, esto sí, esto no. Y la gente está, vamos a tirarle a todo. Pero yo, ¿para qué vamos a ser mongolo de poder yo llevarme un proceso judicial o lo que sea, de que tú te vayas de mala y tengamos un jale que te caga, si podemos arreglar las cosas? Yo lo que pienso, siendo un poco mirando para todo el mundo. Entonces, pero es que la gente, hay que comprender una cosa. Vamos a ver. Si yo hago atraco, ¿vale? Por ejemplo, de pequeño he hecho atraco, ¿vale? Yo hago atraco. Tengo que ser consecuente, ustedes lo van a cazar, ¿no? Vale. Esto es lo mismo. Si tú tienes eso ocupado, sabes que un día te vas a tener que ir, ¿no? No hay dos opciones. Vete y te vas bien y te vas incluso con algo de guita, o bien que te vas, entramos y un día tenemos que ir 50, o no sirve, ¿vale? Pues tenemos que estudiar 100. O ya tenemos que ir 120 tíos. Palo, bengala, lo que sea, martillo, llegamos allí, y encima se van a dar, o vamos a dar una juga que te caga, y os vamos a echar a las malas. Y encima las pertenencias no las vais a recuperar. No hay negociación de estas del rollo, los culáis estos del desocupa, ni mierda. Eso son mierda, eso son tonterías. Yo me da igual, yo sinceramente me da igual. Yo cobro por el rollo y ya está, como si me dicen, ve y dar una juma a un tío para, yo qué sé, para lo que sea, para quitarle 20 kilos de hierba. Es que me da igual, yo cobro y ya está. Entre tú y yo, ¿puedes pedir algo? Pide no. Pide, tío, sí, yo me tengo que ir, pero, a ver, la mudanza, yo no tengo ni dinero ni para irme a la mudanza. El que iba abajo tampoco tiene donde caerse muerto, no tiene ni como una mudanza, como la ofrecemos, son muchos pátulos, no tenemos ahora mismo nada donde esto. Mira, necesito el que sea, algo simbólico, aunque sea un dinerito, tío, entre todos. Mira, nos vamos todos bloques si nos dais tanto. O nos vamos a ir 10, o nos vamos a ir 10 pisos si nos dais tanto. Bueno, vale. Yo, una cosa que yo me invento, pero que sé que se hace. Pero, coño, y pilla una guita y pilla, pero si no, llegar allí. Yo te lo diré de antemano, ¿eh? Para que veas que no voy a ir de farol. Yo no te voy a decir, oye, ya iremos, ya lo verás. No, yo te voy a decir, está el día de... No vamos a entrar, para que estéis preparados. Porque si hay suerte, a lo mejor puedo encontrarme gente que quiero ver. Pues si van los de San Andreu, que también quiero verlo, gente así. Pues ya nos divertimos, ¿no? ¿Entiendes? Si quieres, lo hacemos así. No te la aconsejo. Yo, fíjate si estoy seguro de lo que te digo. Yo tengo que tener, Tú me dices, mira, yo quiero 500 euros, me lo invento, ¿vale? Yo te mando 250 y cuando estés fuera, tienes que tener los otros 250. Para que, o los 500 te los doy, te lo ingreso de antemano. Fíjate si yo estoy seguro. Y tú dirás, bueno, no, hasta que no lo tengas, cuando lo tengas, entonces te vas. Fíjate si me la juego, porque yo sé que, ¿para qué te vas a meter tú en un lío? Si sabes ya que el proceso judicial está abierto, va a tardar lo que va a tardar, 4 o 5 meses más, y que te vas a ir con un dinero, un día otro te va a encontrar. O lo van a pagar los vecinos, la